agita y te enreda, pecadora. Después que te abraza, te devora. No se puede querer a la Caína, no se puede creer. Tienes controlada, pero tú sin ella eres nada. No se puede querer a la Caína, no se puede creer. Ella vuelve y te devuelve.